Radio Ubrique. Deportes. Tramo final de la tarde que, como cada día, pues vamos a dedicar al deporte. Hoy nos centramos también en el fútbol, pero en el de base, en el de cantera. ¿Por qué? Pues lo contábamos el pasado lunes, el Ubrique, club de fútbol cadete A de tercera andaluza, conseguía este pasado fin de semana el título liguero. Conseguía acabar primero en ese grupo 5 de la tercera andaluza cadete. Lo hacía pues tras un año en el que prácticamente ha dominado la liga de principio y fin. Tan solo en el mes de marzo tuvo ahí un titubeo con un empate y una derrota, pero en el peor de los momentos, cuando parecía, ¿no?, al menos que era el peor de los momentos de los de José Antonio Bonilla, pues sacaron su mejor cara, esa que les llevó a golear por 0-4 al segundo clasificado, al Jerez Deportivo Fútbol Club, en su casa, en Jerez. Y desde ahí, 4 victorias con 23 goles a favor y tan solo 1 en contra en esos últimos 4 partidos de liga. Llegaban a esta última jornada frente a la Unión Deportiva Villamartín con la necesidad de conseguir al menos un punto. Una Unión Deportiva Villamartín que ha sido el único equipo que no ha conseguido puntuar en esta temporada. Llegaba como colista, lo sigue siendo, lo va a terminar siendo, y lejos de especular con el resultado, acabaron goleando los ubriqueños por 9-0 en el partido, ¿no?, que servía para certificar esa primera posición. Antes, el pasado miércoles, conseguía una importante victoria que ya sí que lo ponía todo de cara también en el Antonio Barbadillo, en Ubrique. De todo ello vamos a hablar, de un equipo que ahora consigue un coeficiente de 2,45, 2,4583, se mete dentro entre el séptimo, octavo mejor coeficiente. Eso le va a llevar a jugar frente al noveno o décimo mejor coeficiente, la primera de las dos eliminatorias que debe superar si quiere estar el año que viene en la segunda andaluza. Ahora hablamos de cábalas y de posibilidades, también de posibles rivales con su entrenador, con José Antonio Bonilla, pero antes un apunte fuera del fútbol. Es que ayer conocíamos que los ubriqueños Alberto López y Antonio Yucia han sido convocados como integrantes de la selección de Cádiz para el Campeonato de Andalucía de carreras por montaña en categoría infantil, un Campeonato de Andalucía que va a tener lugar este fin de semana, 27-28 de abril, en la carrera por montaña de Pinsapín Kids, una prueba de 4,26 kilómetros de distancia y un desnivel positivo de 184 metros, que cuenta con un recorrido espectacular, pasando por los principales pinsapares de Junquera, en Málaga, que es donde se disputa en el entorno de la Pinsapo Trail, que se celebra en Junquera cada año. La Pinsapín Kids, que va a servir como Campeonato de Andalucía de carreras por montaña para los jóvenes en categoría infantil, Alberto López y Antonio Yucia, que acuden representando los colores de la selección de Cádiz. Además del título en juego, en esta cita o de esta cita saldrán los elegidos para representar a la selección andaluza en el Campeonato de España, que se celebra del 10 al 12 de mayo en la Foz de Morcín, en Asturias. De todo ello pues hablamos la próxima semana. Hoy nos quedamos con fútbol. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we La victoria por 9-0 en el último partido de liga del Ubrique Club de Fútbol Cadete A de esta tercera andaluza le otorgaba ese primer puesto del grupo 5. A esta última jornada, el equipo dirigido por José Antonio Bonilla llegaba necesitando un solo punto frente al colista, pero lejos de especular, goleó, como bien decimos, a la Unión Deportiva Villamartín, consiguiendo así un mejor coeficiente, 2,4583, de cara al playoff de ascenso a segunda andaluza. Allí se enfrentarán eliminatorias a doble partido los 16 mejores equipos de la categoría que lucharán por las 4 plazas de ascenso. A lo largo de las 24 jornadas disputadas, este Ubrique Club de Fútbol ha mantenido una bonita lucha con Jerez Deportivo y Escuela de Fútbol Paquete, si bien han demostrado ser los mejores, los primeros, gracias a las 18 victorias y 5 empates por solo una derrota. Además, con 85 goles a favor y 27 en contra, han concluido como el equipo más goleador y el menos goleado del grupo. Hoy vamos a conocer un poco más lo que se esconde detrás de esos números, y lo vamos a hacer con su entrenador, con José Antonio Bonilla, que nos atiende al otro lado del teléfono. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Los números... te decía que los números indican una superioridad importante, pero ha habido rivales que lo han puesto muy difícil, ¿no, José Antonio? Bueno, la verdad que sí, que ha sido un grupo bastante. Yo creo que los números no son tan cómodos. La verdad que es un grupo bastante fuerte. Es un grupo donde yo quizás, a lo mejor quitando al Villamartín, los demás, cualquiera de los rivales te podría haber ganado, te podría haber sacado un empate. Yo creo que ha sido un grupo bastante, bastante fuerte. Y para muestra un botón, ¿no? Empatabais con los penúltimos. Pues la verdad es que sí, precisamente por eso te decía que el Borno nos quitaba dos puntitos. Me entiende que fueran sido bastante necesarios. Es verdad que las cosas se cuadraron de mil maneras, pero bueno, yo como siempre le digo a los míos, que nosotros tuvimos la culpa y deberíamos todas las veces que tuvimos haberla materializado y entonces no hablaríamos de otra cosa, sino de haber metido y ya está, que el baloncito en este deporte pues entra y ya está. A veces entra y a veces no, te lo digo porque bueno, podría sonar a falsa humildad, ¿no?, el hecho de decir que cualquiera te empata o te gana. Bueno, en este caso pues para que veamos, ¿no?, el ejemplo de que el penúltimo en este caso empató al primero. Algo, ahora hablaremos de los otros grupos, algo que me cuesta trabajo que haya podido ocurrir en alguno de los otros 6 grupos. José Antonio, pues como decimos, partidos igualados, contaba hasta 4 o 5 victorias por la mínima, que son también a la par las que hacen crecer al equipo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, como tú ya dices, pues aquí había un plantel bastante, bastante bueno, quitando a lo mejor los 5 o 6 equipos de la parte de arriba, pues la mediana parte... También contaba con muy buenos equipos. De hecho, nosotros hemos pecado y hemos penalizado con lo mejor con la parte media de la tabla, más que con los de arriba. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la clave, José Antonio? ¿Qué habéis hecho bien para estar donde estáis a día de hoy? Bueno, yo creo que la clave ha estado en tener un grupo bueno, un grupo que ha querido, que ha tenido complicidad, que ha tenido mucho sacrificio, ¿me entiendes? Y sobre todo mucho compromiso, ¿me entiendes? Mucho compromiso. Un grupo donde yo empecé la liga con 21 niños y he acabado con 22, y la verdad que muy bien, muy bien, muy contento. No se ha faltado a entrenamiento, incluso ha habido críos que han estado con malos y se han presentado al entrenamiento no pudiendo entrenar, ¿me entiendes? Entonces eso para mí es compromiso, ¿me entiendes? Y para mí me llena de satisfacción que este grupo haya tenido todas estas cualidades. Uh-huh. Además, en una etapa de la vida en la que es complicado, ¿no? Digo por la edad, ¿no? En la que se tiende a poder estar pensando en otras cosas, el tema de los estudios pues también se va dificultando un poco, no es fácil, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que es una edad, ya te digo, ya la verdad que gracias a Dios pues la conozco, llevo ya unos cuantos años sí. en esta categoría, y la verdad que las conozco, ¿me entiendes? Pero bueno, yo digo que era un grupo también que prácticamente en su mayoría lo conocía del año pasado, ellos me conocían a mí y nada, hemos dado continuidad a algo que empezamos hace un par de años. Y bueno, yo pienso que el año pasado a estos niños el fútbol les debía algo, y yo creo que este año pues han tenido esta suerte o este compromiso y se los ha devuelto. Uh-huh. Como bien dice José Antonio, venían, ¿no?, entrenando categoría cadete en el Ubrique Unión Deportiva. ¿Fuiste tú quien pediste, ya después de la refundación o de la reagrupación de los clubes, poder seguir en esta categoría de cadete? Pues sí, mira, cuando ya volvimos a empezar con este nuevo proyecto, pues preguntaron qué equipo quería. Pues es verdad que es un equipo que, como ya te he dicho, lo conocía del año pasado, estuvimos trabajando y pedí, y la verdad que me lo concedieron. Uh-huh. ¿Te gusta esta edad? Digo, porque estamos hablando de lo complicado que es, me estás diciendo que lleva muchos años que la conoces. ¿Te gusta lidiar con estas edades? Sí, bueno, yo creo que es un grupo, donde es verdad que tiene sus momentos también complicados, pero después es muy gratificante. Después son críos que son capaces de dártelo todo, ¿me entiendes? Dártelo todo. Y bueno, yo digo que mi fuerte es sacrificio, y gracias a Dios, pues mira, hasta ahora pues están cumpliendo y me lo están dando. Una de las características de esta categoría, José Antonio, es que te encuentras diferentes etapas de o jugadores en diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Porque ves prácticamente a niños jugando contra casi hombres, ¿no? Sí, efectivamente ya el farto de infantil a cadete es bastante grande, y es verdad que te encuentras a niños donde ya hay que mirarlos para arriba, ya son, sí, son adultos, son niños que ya son más hombres, como tú dices, que niños. Y niños que a lo mejor en septiembre empezaron y los mirabas para abajo y ahora le miras a los ojos de frente a frente, ¿no? Pues sí, mira, yo de hecho he tenido el gusto de tener unos cuantos de jugadores de primer año, y la verdad que muy contento con el trabajo que han hecho, y la verdad se han integrado en el grupo y han ayudado a este equipo, la verdad una barbaridad. Uh-huh. ¿Había buena materia prima en agosto, José Antonio? ¿Erais conscientes de que se podía llegar a este punto en el mes de abril? Y bueno, yo la verdad que ilusionado estaba, como ya te digo, yo la mayoría del grupo lo conocía, entonces la verdad que sí, que yo veníamos de la parte de la sierra, lo que sí es verdad que este año pues las cosas se nos pusieron un poco más complicadas, porque nosotros el año pasado competimos prácticamente con los equipos de la sierra, tan solamente había un equipo de Jerez que era el San José Obrero, cuando este año pues han hecho las cosas diferentes y han mezclado mitades de equipo de Jerez y mitades de equipo de la sierra. La verdad que eso le engrandece bastante, bastante más, puesto que aparte de ser los mejores de la sierra, prácticamente son los mejores de la parte de Jerez. Uh-huh. Ah, sí, tienes razón, ¿no? Porque es verdad que el grupo estaba prácticamente dividido y de hecho, fíjate, entre los seis primeros sois los únicos, bueno, quitando a Arcos, entre los nueve primeros sois los únicos. Digo Arcos porque, bueno, al final es prácticamente una ciudad, está ahí más cerca de Jerez, pero entre los nueve primeros, el único que se ha colado por la sierra sois vosotros. Y luego mira la parte baja, y si es Olvera, Algodonales, Bornense y Villamartín, José Antonio. Uh-huh. O sea que... Sí, como ya te digo, pues la verdad, hemos tenido la suerte. Yo creo que si fuera sido todo de la sierra, yo creo que hubiera estado la liga un poco más desigual. Entonces, sí, yo creo que este compromiso y estas ganas y de los equipos fuertes, yo creo que eso también le viene a los niños bastante bien. Porque no, yo, como le digo a ellos, yo le temo más a mi equipo que al equipo que viene. Y muchas veces estos niños con estas edades ven al equipo, ven la tabla, ven que el equipo está abajo, y entonces antes de subirnos, como yo digo, en el autobús, ya han marcado los goles. Lo tenemos ganado y eso es un error. Entonces este año lo bueno ha sido que había equipos que no conocíamos, que íbamos a enfrentarnos de nuevo y iban con esa motividad, ¿me entiendes? Uh-huh. Fíjate que le he dado varias vueltas a la clasificación de esta mañana y no había reparado en eso, de la diferencia, ¿no? De nivel entre los equipos de la zona de Jerez y los de la comarca de la Sierra de Cádiz, así que muy buena apreciación esa. Bueno, evidentemente tú conoces mejor que yo todo el grupo. José Antonio, ¿en qué ha crecido más el equipo? Si comparamos la fotografía de pretemporada y la de ahora, ¿en qué ha crecido, qué ha mejorado más este equipo? Yo creo que en madurez ha ganado el equipo grande, ha sido un equipo bastante, bastante fuerte, como siempre cabe en todos los equipos, llámese de niños o equipos a otros niveles, de profesionales, siempre tienen sus bajonazos. Lo bueno, por ejemplo, que nosotros, el bajonazo que hemos tenido este año, pues ha llegado en momentos donde todavía hemos tenido capacidad. Nosotros la verdad que la liga la podíamos, yo creo que la podíamos haber celebrado unos cuantos de partidos antes. Lo que pasa es que, como bien te he dicho antes, el equipo yo creo que se vino un como exceso de confianza, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero bueno, ya llegó un momento en que ya lo que nos quedaba eran 4 o 5 partidos y lo teníamos muy claro. Si queríamos ser campeones, teníamos que ganarlo todo. Teníamos que ganarlo todo y la suerte es que dependíamos de nosotros. De hecho, se pusieron el mono de trabajo y si ves los resultados de los últimos partidos, han sido arrolladores y además con equipos que venían muy fuertes, muy fuertes. Uh-huh. Fíjate que en eso sí se sí había reparado, porque parecía, ¿no?, que en febrero estaba hecho, prácticamente hecho, y ese inicio de marzo dejaba un empate y una derrota que lo dejaba todo en el aire. Quería preguntar qué pasó, pues pasó eso, ¿no?, que todos los equipos tienen bajonazo y a vosotros llegó en ese momento, José Antonio. Sí, yo creo que sí, que a nosotros no llegó. Es verdad que se juntaron varios factores, los niños se fueron de viajes de fin de curso, la cabeza estaba en otro sitio, también hay que comprender las edades, todos hemos tenido estas edades de 14, 15, 16 años, y es verdad que no salimos de momento, no nos desmarcamos, y yo creo que se juntó muchos factores, fines de curso, de varios institutos, los críos de fiesta, porque es normal, su semana de fin de curso, y todas esas cosas empezaron a pasar factura, pero bueno, lo bueno es que tuvieron capacidad y tuvieron complicidad y bueno, y entre todo es verdad que uno de los partidos que ha sido el único partido que hemos perdido, la verdad que fue muy doloroso de meterte a un vestuario y encontrarte a la gran cantidad de niños llorando, si tenían que llorar, y bueno, en esos momentos lo que tenemos que estar nosotros es para eso, para decirle que esto no se ha acabado, que esto no se había acabado, que todavía dependemos de nosotros, y lo único que esas lágrimas deberíamos de cortarlas ya y de esas lágrimas hacer la rabia y empezar y ponernos manos a la obra a saber por qué equipo había, porque el equipo jugaba, el equipo la verdad que estaba bastante bien, y manos a la obra, y así hicieron. La verdad que entre ellos un compromiso muy grande. Fíjate que cuando podía haber más dudas, que fue en ese inicio de marzo, en ese empate y esa derrota, después de esos resultados visitabais al segundo clasificado para prácticamente jugaros media liga, ¿no?, contra el Jerez Deportivo, 0-4 en aquel partido que a la postre pues ha sido clave, y como bien decía José Antonio, al final de temporada, en estos últimos 4 partidos, 4 victorias, 23 goles a favor y solo 1 en contra. O sea que cuando más duro se ha puesto la cosa, el equipo ha sacado su mejor versión, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que ese partido se me quita de la mente, porque la verdad que fue un partido donde se palpaba ya no en los niños, ya en los mismos padres había nerviosismo, porque es verdad que lo habíamos tenido prácticamente, lo teníamos al alcance de la mano, lo que es el campeonato, pero es verdad que ese partido fue muy clave, muy clave. Pero es verdad que llegabas al campo y veías a los padres nerviosos, los padres cabizbajos, con esa mirada enfrente, te metes en un vestuario donde los niños no se miran unos con otros, la mirada era así, como yo digo, horizontal, y en su cabeza estaba que había compromiso, que había mucha ganas, que había mucha rabia. De hecho, el resultado puede ser hasta engañoso. Ten en cuenta que me pidieron terminar partido 17 minutos antes de acabar, así, ¿sabes? Que ya te digo, ya era un vendaval, ya lo que me pidieron fue, mira, vamos a cortarlo, porque al fin y al cabo esto ya es una humillación para estos niños, y bueno, me pidieron los compañeros del otro equipo eso, y bueno, yo digo que sí, que ya prácticamente yo lo tenía hecho, luego la verdad lo tenía conseguido, un gran partido que la verdad que no dieron opciones desde principio a final, no dieron ninguna opción siquiera. La verdad que se salieron con el mono de trabajo, trabajando, haciendo fútbol, jugando, divirtiéndose, que en definitiva es lo que hemos tratado de hacer en todo el campeonato. Uh-huh. Y luego llegábamos a esos dos últimos partidos prácticamente consecutivos, ¿no? En esta semana pasada os bastaban 4 puntos, pero José Antonio, conseguir los 6 os da un mejor coeficiente que va a determinar ahora el orden de los enfrentamientos del playoff. Sí, de eso se trataba. De hecho, ya te digo, yo ya todo nada, es verdad que siempre está la incertidumbre de que, la verdad, no te podías fiar ni del Villamartín. Sí sabíamos del potencial que tiene el equipo, pero no te podía fiar. Y sobre todo eso, sobre todo que los coeficientes después te pueden penalizar, ¿me entiendes? Uh-huh. La verdad que lo teníamos muy claro, de que teníamos que ir por los 6 puntos y ya está. Y después otra de las cosas que ha tenido el grupo, que es verdad que la palabra de campeón en ningún momento se ha hablado, esa era la palabra tabú del equipo, no sé por qué, los niños jamás, en toda la liga, eso de campeón no surgió en ningún momento. Ellos estaban seguro en la mente de todo, pero esa palabra nunca, hasta que terminamos el partido de Villamartín, entonces sí se rompió en alegría, y la verdad que ha sido un fin de semana muy bonito. Un fin de semana, unos momentos que pagan todos los, o sea, en el que se cobra todos los esfuerzos que se han ido pagando durante la temporada, ¿no, José Antonio? Pues sí, la verdad que sí, un orgullo, a veces hasta incluso alguna lágrima se cayó en esos momentos, pero vamos, de alegría y ya te digo, mucha complicidad entre padres, madres, mucha gente, que es verdad que a este equipo le ha ayudado a mucha gente, ¿me entiendes? Mismos compañeros, aquí la verdad que hay mucha gente que hay que agradecerle. Unas lágrimas diferentes a las de después del partido frente al veterano Jerez, ¿no? Por supuesto, eran totalmente diferentes. Más bonitas. José Antonio, háblame un poquito del equipo, porque veníamos hablando, ¿no? El equipo máximo goleador, 85 goles a favor, 27 en contra. El equipo, bueno, es un reflejo de haber sido un equipo, ¿no? Con mayúsculas, ¿no? Pues mira, la verdad que sí, te empiezo por ejemplo en abajo, que es verdad que he tenido la suerte de contar con 3 porteros, yo creo que lo mejor de la categoría, donde lo bueno es que porteros que a lo mejor tenían a lo mejor un poco más verde y se le ha visto partido a partido que están integrados y han cogido una madurez increíble. Te digo, 3 porterazos que he tenido y súper contento, y además están ahora mismo en un nivel que ya te digo, envidiable. Ahora mismo ni eso es de que tengo que contar con los 3. Eso te iba a decir. No sé por dónde voy a tirar, no sé quién voy a poner titular, no sé quién es el mejor, porque es que están a un nivel muy alto. Sí, qué dilema ahora, ¿no? Después tengo una defensa que, la verdad, bueno, los números están que junto a los porteros, junto al equipo, pues es verdad que es el equipo menos goleado y la verdad que muy bien. La pena que estos últimos partidos no hemos podido contar con uno de mis centrales, con Masita, que fue operado de urgencia de apendicitis. Pero bueno, ahí está y ya está. Y vamos a intentar ver si lo recuperamos en este parón que tenemos ahora hasta que empiece la liguilla y entra con fuerza y ayuda al equipo. Después el centro del campo, ¿qué te voy a decir? La verdad que ahí metieras a quien metiera, es que son muy buenos, la verdad, que el nivel, lo bueno que yo he tenido, que sacaba un niño y metía a otro, y el nivel, en vez de bajar, lo que es que se te venía arriba, ¿me entiendes? Y después por banda, pues también he tenido gente muy rápida, gente que ha llegado, que ha puesto, que ha trabajado, y metías a dos por banda, y no paraban de correr una a otra, y cambiabas otros dos y volvían a lo mismo, ¿me entiendes? Y después lo bueno también, que en la parte de arriba pues había muy buenos goleadores. Pero bueno, yo me quedo con todo de que ha sido un equipo que no ha tenido dependencia a ningún jugador, a ningún delantero, sino que prácticamente lo mismo te metía uno del centro del campo que te metía en defensa, que te metía en delantero. Entonces, yo eso he visto lo bueno, que no hemos tenido dependencia, siendo el máximo goleador, si te das cuenta, no tenemos un goleador nato. Sí. habido muchos goleadores en el equipo, y eso es, yo creo que a mi favor. Yo te iba a decir, José Antonio, precisamente a eso, estaba esperando que terminaras para decirte que yo creo que una cosa que habla bien del grupo, que reafirma todo esto que dice, aparte de ser el máximo goleador, el menos goleado, es que pese a ser el máximo goleador, el equipo máximo goleador, no hay ningún jugador entre los cuatro máximos goleadores del grupo. O sea, para encontrar a Adrián Trujillo, que ha sido el que más goles ha metido de Lubrique, tenemos que irnos hasta la quinta posición. Yo creo que eso habla muy bien de todo esto, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo, desde luego, yo en mis equipos siempre hago hincapié de que da igual. A nosotros nos tiene que dar igual quién meta el gol. Nosotros lo que tenemos es que meter uno más que el contrario y sumar siempre más tres. Pero que nos da igual. Yo, como yo digo, tú vas por banda, rompe, pasa, pasecito atrás, el otro la empuja, prácticamente el gol de ti, pero que nos tiene que dar igual quién meta, quién no meta. Lo único es compañerismo, meter uno más que el equipo rival y más tres. Ya está. Uh-huh. En definitiva, es lo que hemos tenido. Hemos llevado siempre en toda la liga. José Antonio, luego también otra cosa que habla muy bien es la cantidad de jugadores que ya en categoría cadete han ido este año convocados con el equipo senior, han debutado, y algunos, bueno, aunque no te guste mucho individualizar o personalizar, pero es que tenemos el claro ejemplo del gol de Jorge Coronil este pasado domingo. Le decía el lunes a Darío que si a él le había sorprendido, porque a mí personalmente sí, ver con la tranquilidad, la calma, pasmosa incluso, impropia de esa edad, con la que recibe en el punto de penalti y la pone con el interior al fondo de la red. Pues la verdad que sí, la verdad que te viene así de cojito, la verdad que es un niño que la verdad que apunta muchas maneras, y ya te digo, la culminación del fin de semana, esa bolita y esos compañeros de fondo aplaudiéndole, sí. Pues la verdad que para mí es un orgullo y una satisfacción. Sí, es verdad que ya te digo, aquí hay niños que en este grupo, si las cosas se hacen bien y si seguimos trabajando como se debe, yo creo que aquí hay mucho futuro para años siguientes en el centro. Uh-huh. La verdad que sí. Pues esperemos que sí, el futuro y casi presente, ¿eh? Porque vengo diciéndolo estas últimas semanas, estos jugadores, Jorge Coronil, Giovanni también, que por ejemplo prácticamente forma parte del día a día del primer equipo, cuando tengan 19, 20 años van a llevar 4 años jugando en el equipo senior, o sea que van a estar más que asentados en el caso de seguir así como decimos. Te voy a preguntar, José Antonio, ya por ir cerrando por el playoff, no sé si has visto algo de otros grupos. Hablábamos fuera de micrófono sobre el Marianistas, ¿no? Que es el que ha compartido grupo con el Ubrique B. También es verdad que ponerte ahora a mirar rivales y coeficientes es un poco volverse loco, también porque no tienes una no tienes una constancia real del nivel de cada grupo, ¿no? Efectivamente, como ya hablábamos antes en línea interna y demás, pues es verdad que ahora mismo es muy complicado. Es verdad que ves grupos y a veces si te pones a pensar parece que era mío, pero bueno, yo pienso que a veces tampoco es para tanto. Hay grupos que donde tienes equipos casi con 200 goles a favor, y si te pones a pensar dices tú, bueno, es que casi me triplican a mí los goles que yo he metido. Es verdad que si te pones a ver los 5, 6, 7 equipos de abajo, pues hay equipos con casi 300 goles, con 100 y pico, con 200 goles. Entonces, yo creo que también eso puede ser un reflejo de que, claro, en las ligas a lo mejor son más flojitas. Y claro, esos rivales meten una cantidad de goles enorme. Si te pones a ver el Marianista, precisamente yo tuve la suerte de verlo con el cadete, que la verdad que le hizo un muy buen partido y no hubo tanta diferencia. Yo no sé, yo preguntaba allí porque es verdad que no tenía la suerte de seguir mucho a esta liga porque me cogía en la contraria y no podía ver mucho al cadete, pero pregunté allí a algunos que estaban viendo si este equipo a lo mejor es que le faltaba gente y la verdad que no me sabían decir. Yo a simple vista no vi tan buen equipo. Lo que pasa es que también, claro, también hay un arma de doble filo, que tú muchas veces cuando te encuentras un equipo que a lo mejor no está tan bien clasificado, lo mismo los niños, como te he dicho ahora mismo, hemos estado hablando del Bono, ya nos subimos en el autobús y vamos con el partido ganado. Entonces no vas con esa calidad de vida, de idea y con esas ganas de ganar. Entonces es un arma de doble filo. Mirar a mí mismo las clasificaciones, goles y demás, es un arma de doble filo. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos es que trabajar nosotros, seguir trabajando igual que llevamos toda la temporada y nada, y intentar de ponerle la guinda al pastel y hasta que es lo que en realidad es lo que queremos todos. Descansáis esta última jornada, ¿eso cómo lo valora? ¿Positivamente o negativamente? ¿Una semana para tomar aire? ¿Vais a disponer de algún partido amistoso? ¿Cómo lo tomáis, José Antonio? Bueno, mira, la verdad es que tenemos casi prácticamente casi un mes de parón ahora, ¿eh? Uh-huh. Yo precisamente hablando con el director deportivo, con Juan, con José Mari, además le he dicho ya que quería toda la semana intentar que me buscaran un partido amistoso, hacer posible que fueran juveniles, hacer posible que fueran juveniles. Yo quiero meterle ahora mismo más potencial al más gente con más potencial al equipo para que nos pudiéramos medir. De hecho, este jueves pues tenemos entrenamiento y vamos a hacer un partido amistoso con el Fénix. Y todas esas cosas a nosotros nos vienen muy bien, muy bien, muy bien, porque los niños aprenden una barbaridad. Uh-huh. Bueno, pues entonces mantener un poquito esa dinámica también de que los chavales pues tengan cada fin de semana, ¿no? Partido, esa rutina también, ¿no? De tener los partidos los fines de semana, entrenar partido, ¿no? Sí, eso es importante. Como ya te he dicho, el bajonazo que nosotros tuvimos, aparte del fin de curso, estuvimos ahí dos o tres semanas que tuvimos de parón. Tuvimos que adelantar partido y tuvimos unos parones. Un parón que casi de tres semanas. Y eso la verdad que no tampoco nos vino bien, ¿me entiendes? Yo creo que el fútbol tienes que darle una continuidad. No puedes parar. En el momento que paras ya te enfrías y ya cambia. Y este equipo, los parones que ha tenido este año, la verdad que no nos ha venido bien. Por eso yo te digo, yo voy a intentar de que de aquí hasta que empecemos los play-offs, pues no tengamos parón y prácticamente con todas las semanas pues tengamos un partido por lo menos amistoso. Bueno, pues eso en cuanto a este equipo Cadete A, ¿no? Nos ha dado la segunda gran alegría, ¿no? De la temporada en lo que al fútbol base se refiere aquí en el municipio. José Antonio, bueno, no te he preguntado un poco también hacer extensible este éxito al grupo de padres y madres, ¿no? Que aún seguro pues han estado ahí al pie del cañón durante toda la temporada y Cesario, ¿no? César, que te ha estado acompañando durante toda la temporada, ¿no? Mano a mano. Sí, por supuesto que sí, ya te digo, yo siempre estaré agradecido a este grupo de padres y madres, donde ha habido una complicidad muy grande, donde ha habido muchos padres y muchas madres que nos han ayudado en todo, la persona que nos prepara el agua, la persona que nos prepara las frutitas, la persona que está ahí atenta, el que nos está grabando los vídeos para que los niños después puedan verse y ver los fallitos y los aciertos que tenemos. La verdad que ha sido una complicidad mutua, la verdad que muy bien, muy contento y sobre todo, ya te digo, después no me gustaría dejarme a nadie atrás. Ahí ha estado mi amigo Fabio, que es verdad que este año ha sido en menos medida, no ha tenido mucho tiempo, pero bueno, cuando ha podido, pues ha estado ahí y nos ha ayudado a mí, al equipo, en todo. Y después, pues como ya tú dices, ¿qué te voy a decir? Mi mano derecha, mis pies, mis manos, la verdad que una ayuda más todavía, más no le podría pedir a César. ¿Entiendes? César ha estado en todo momento. De hecho, cuando terminó el partido, fue creo que de las primeras personas que me abracé a él y mis palabras fueron de agradecimiento y sobre todo le dije que se sintiera culpable porque parte de esas lágrimas y de esa euforia él se tenía que sentir muy, muy, muy, muy culpable. Pues como decimos, ¿no? Hacemos extensivo a este éxito, este reconocimiento, esta felicitación a todo ese plantel, ¿no? Que conforma no solo los jugadores, que tienen una gran parte de culpa, la máxima, pero también todo lo que les rodea, porque al final, sin todo eso que rodea a lo que pasa dentro del campo, la temporada pues es diferente, acaba siendo diferente, muy diferente, ¿no, José Antonio? Sí, la verdad es que sí, que si no fuera por estos ratitos y esto, pues la verdad que sí, que completamente diferente. Yo te digo, César, los padres, Hay mucha gente, incluso amigos de críos que con el simple hecho de completarme el equipo para los entrenamientos de los jueves, para que tuviéramos 22 y pudiéramos echar un partidillo y demás. Es que, te digo, mucha gente que no me gustaría quedarme alguna vez detrás, y te digo, muy agradecido, la verdad que a todos muy agradecido. Cuando una máquina funciona perfectamente engrasada, pues los momentos malos son menos malos, y los buenos, pues fíjate, y para muestra, pues el del sábado pasado en el Antonio Barbadillo. José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena, felicidades por la temporada, por el primero de los dos objetivos, y ojalá estemos aquí contando en unas semanas que la guinda se le ha podido poner al pastel, y si no, al menos que lo disfrutéis, que bien merecido lo tenéis, ¿vale? Muchas gracias, y si me permites, sí, pues mira, desde aquí felicitar a Francisco Villa por el gran campeonato que ha tenido, que yo te digo que vamos a hablar de Francisco Villa, una persona de aquí, del fútbol briqueño, que vamos a hablar, no se puede hablar más nada de él, la verdad que lo tiene todo, y lo que ha hecho este año con sus niños, como no también a Ángel Román, que ahí está año tras año, pues mira, ahí está metido ya otra vez también en los playoffs. Y demás que vendrán detrás, ¿me entiendes? Agradecerle a ellos, pues la verdad que el año que han tenido. Pues nosotros que también nos sumamos a ese mensaje. José Antonio, lo dicho, gracias, un abrazo. Bien, igualmente, Rubén, un abrazo. Con estos apuntes nos quedamos con esta información, así lo vamos a dejar. Nosotros que volveremos mañana, analizaremos en profundidad, hablaremos de la actualidad de la escudería RS Sport, que bueno, pues este fin de semana tiene la subida a Estepón a Peñas Blancas, y que ya prepara, de hecho ya vienen informando, ¿no?, en sus redes sociales, poco a poco dando pinceladas de lo que va a ser la segunda edición del Andalucía Festival Legend, que va a tener en Ubrique también, pues ese espectacular tramo urbano. Será en la jornada del sábado 11 de mayo. Todos los detalles mañana con Rafa Arjona, además de otros tantos apuntes que todavía nos quedan por analizar un poco más en profundidad de todo cuanto ocurría el pasado fin de semana, como por ejemplo esa clasificación matemática del equipo infantil femenino del CABU de Ubrique para la fase final de la categoría. De todo ello, como decimos, hablamos mañana, ahora en nada, en un ratito, una nueva edición de los servicios informativos de esta casa de Radio Ubrique. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.